Cuando quieras tú casarte, búscate a alguien que te quiera. No busques amor fingido, ni te cases con cualquiera. Ya que eres una rosita, de boca coloradita, de tu cuerpo ni se diga, que la cosa más bonita. Cuando pasas por la calle, con tu ropa entalladita, te cases con un rico, porque de él serás su criada. Cásate con un cristero y serás su prenda amada. De esto que te estoy hablando, tómalo como un consejo. Si no tienes quien te cumpla, si quieres yo soy tu viejo. No te cases con un rico, porque él será su criada. Cásate con un cristero y serás su prenda amada. De esto que te estoy hablando, tómalo como un consejo. Si no tienes quien te cumpla, si quieres yo soy.